En días recientes, el periodista Alberto Peláez hizo una entrevista a la periodista Valentina Alarraqui, afamada reportera que ha cubierto el pontificado de 5 papas ya. Y me han consultado porque en esa entrevista Ricardo Peláez le preguntó a Valentina Alarraqui sobre la posibilidad de que un día exista una mujer papa, una papisa en la Iglesia Católica. La respuesta que ofreció Valentina Alarraqui es de hecho bastante imprecisa y me gustaría dar respuesta a quienes me han preguntado y aclarar qué sucede en la Iglesia acerca de la posibilidad de que un día hubiera una mujer papa. Si quieres saber, acompáñame. Volvemos en un minuto. Hola, te saluda tu amigo Mauricio Pérez. En Seminans nos esforzamos por llevar a ti contenidos de calidad que te ayuden a conocer mejor nuestra fe católica y apasionarte por ella. Producir estos programas tiene un costo cada vez más elevado. Cada mes de octubre renovamos varios contratos: el servicio para hospedar y publicar la página web, los dominios semillasparalavida.org y seminans.org, el servicio profesional de Zoom para nuestros seminarios web, el servicio para publicar el podcast de Semillas para la Vida y el servicio para transmitir en vivo programas como Semillas para la Vida, Pasión por el Evangelio y el Club de los Búhos, entre muchos otros. ¿Te gustaría ayudarnos a hacer esto posible? Visita el sitio semillasparalavida.org/ayuda. Con tu ayuda, seguiremos produciendo más videos y programas, siempre fieles al Evangelio, fieles al Magisterio de la Iglesia Católica y fieles al Papa. Mil gracias de antemano. Apasiónate por nuestra fe. Todos sabemos quién es la periodista Valentina Alarraqui. Gracias a ella, pues antes de la era de la internet, fue que miércoles a miércoles podíamos, a través de los noticiarios de Televisa, tener informes en México y en América Latina también acerca del acontecer en el Vaticano a lo largo del pontificado de San Juan Pablo II. Más adelante, bueno, ella siguió cubriendo el pontificado del Papa Benedicto XVI, actualmente también al Papa Francisco. Es totalmente reconocida Valentina Alarraqui, mucho le debemos, en verdad, sin lugar a dudas, una gran periodista, la decana de todos los reporteros asignados a la Santa Sede. Y bueno, pues debido a su trayectoria es que otro periodista también, Ricardo Peláez, en su canal en YouTube la entrevistó y le hizo una pregunta acerca de la posibilidad de que un día en la Iglesia Católica haya una mujer papa, una papisa. Esto fue lo que respondió Valentina Alarraqui. Para ser papa no tienes que ser cardenal. Mujeres cardenales no va a haber, porque el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI han dejado claro que no puede haber mujeres sacerdotes. Entonces, si no puede haber mujeres sacerdotes, no puede haber mujeres obispos, mujeres cardenales, etc. Lo del Papa es diferente porque puede no ser un cardenal. En la era moderna todos han sido cardenales. Lo veo bastante utópico, además de que sigue siendo un mundo de hombres. Lo que sí es que están aumentando las mujeres con cargos importantes en el Vaticano. Valentina Alarraqui explicó, bueno, pues cómo es que ocupan cargos importantes cada vez más mujeres, y habló acerca de la posibilidad de que en determinado momento alguna de ellas encabece alguno de los dicasterios, alguna de las congregaciones en la Santa Sede, y después dijo, ser papisa lo veo, digo, todo puede ser en la vida. Es decir, ella deja abierta la posibilidad a que en alguna ocasión, por utópico que le parece, por difícil que le pudiera parecer, ella deja, aunque sea una ventanita de posibilidad, de que algún día hubiera una papisa, porque según lo que explica Valentina, para ser papa no es necesario ser cardenal. Entonces, si no es necesario ser cardenal, cualquiera podría ser papa. Esto fue lo que causó confusión en quienes me han escrito para preguntarme y para pedirme que aclare qué es lo que realmente sucede al respecto. Bueno, Valentina no consideró detalles muy importantes. Ciertamente que para ser papa no se necesita ser cardenal, así es, no se necesita ser cardenal. Sin embargo, perdió de vista cuestiones teológicas importantes acerca del papado, porque el papa es el vicario de Cristo y el sucesor de San Pedro. Y ya nada más por eso es que tiene que ser hombre. ¿Por qué? Vamos a ver lo que prescribe el Código de Derecho Canónico, la Ley de la Iglesia, acerca del Romano Pontífice, y ahí va a quedar totalmente claro. El canon 331 establece que el obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene, en virtud de su función, potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercerse libremente. El Romano Pontífice tiene la potestad plena y suprema en la Iglesia mediante la elección legítima por él aceptada juntamente con la consagración episcopal. Por tanto, el elegido para el pontificado supremo, que ya ostente el carácter episcopal, obtiene esa potestad desde el momento mismo de su aceptación. Pero si el elegido carece del carácter episcopal, ha de ser ordenado obispo inmediatamente. Entonces, aquí está. Sí, no se necesita, como dice Valentina Larraqui, ser cardenal para ser papa. De hecho, no se necesita siquiera ser obispo. Pero el que es elegido para ser papa, si no es obispo, tiene que ser ordenado de inmediato como obispo. ¿Por qué? Porque el papa es obispo de Roma. Entonces, pues realmente la respuesta está en las palabras mismas que había dado un instante atrás Valentina Larraqui, cuando había dicho que ya el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI habían dejado claro que no se puede ser mujer sacerdote y que en consecuencia no se puede ser mujer obispo, no puede haber mujeres obispo. Entonces, si no puede haber mujeres obispo, no puede haber una mujer papa, no puede haber una papisa. ¿Por qué no? Porque el Papa es obispo de Roma y obispo de la Iglesia Universal, porque es el pastor de toda la Iglesia. ¿Por qué? Porque es el vicario de Cristo y el sucesor de San Pedro. Y ejerce este ministerio precisamente porque es obispo. Para poder ser sucesor de San Pedro se tiene que ser obispo. ¿Por qué? Porque los obispos son los sucesores de los apóstoles. Todos los obispos son sucesores de los apóstoles. Entonces, el que es la cabeza del colegio episcopal es el sucesor de la cabeza del colegio apostólico, que es Pedro, y ese pues es el Papa. Entonces, ahí tienes la explicación, ahí tienes la respuesta. ¿Por qué no puede haber una papisa? Bueno, pues sencillamente porque el Papa es vicario de Cristo, es sucesor de San Pedro, obispo de Roma, obispo de la Iglesia Universal. Y para poder ser obispo hay que recibir el sacramento del orden sacerdotal en plenitud, y para poder recibir el sacramento del orden sacerdotal, para empezar, es necesario ser varón. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Te recuerdo que el próximo sábado 22 de octubre en la Parroquia del Espíritu Santo en Kent, esto en la Arquidiócesis de Seattle, estaré impartiendo la Masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. 5 horas de formación muy detallada en la que desaprenderás lo que has aprendido mal en materia litúrgica y aprenderás lo que sí indica y enseña la Iglesia en materia litúrgica, para poder participar en la Santa Misa de una forma verdaderamente consciente, activa y fructuosa. Parroquia del Espíritu Santo en Kent, sábado 22 de octubre, comenzamos a las 10, el registro media hora antes. Es una clase solamente para mayores de 14 años. Me dará mucho gusto que me acompañes.